Ego, Ego 99. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Me habían hablado tanto de la torre de 324 metros, de la Exposición Universal de 1889, de las 18.038 piezas de hierro de Gustave Eiffel, de las 7.300 toneladas de peso, del vértigo en lo más alto, de la antena de radio que roza las nubes. Me habían hablado tanto de París, como se habla de Venecia, como se habla de Londres y como se habla de Nueva York, cuando alguien va y te trae una taza de recuerdo. Quise ir para poder hablarle a alguien de París. Lo peor de todo es que para hablar de la ciudad tienes que acordarte de todos esos nombres en francés. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et souvent, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours? Hace 8 años, cuando yo estuve en París para poder hablar de París, la Torre Eiffel no era más alta que una farola. Farola, farola, farola, farola, farola. Qué palabra más rara. Encontré esta fotografía en una carpeta antigua, de cuando hacía primero o segundo de historia del arte. Un viaje en autocar interminable, y una tristeza que aún no sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero en París. Y decidí hacer un montón de llamadas de auxilio desde una cabina. Cabina, cabina, cabina, cabina, cabina. Uf, qué palabra más rara. Un petit trou, un dernier petit trou, mais on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.